Hola, muy buenas noches. Asediado, como de costumbre, por el tiempo, hoy de manera muy especial, pues el texto y las canciones que integran el espacio desbordan sus límites, Alberto Sanz II, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os ofrece una nueva entrega del programa en la que voy a leeros un muy conmovedor capítulo de un libro excelente, el último aparecido en España de su autor, el austríaco Robert Sidhala. El campo, publicado el pasado año por la editorial Salamandra, y al que podéis encontrar una amplia reseña en el blog y en el canal de YouTube de mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, ofrece un caleidoscopio de los muertos, un repertorio de vidas humanas que comparecen a través de historias casuales, conmovedoras, dramáticas y extrañas, contadas en primera persona, con cercanía y sensibilidad, por sus protagonistas. Todos ellos, 29 en total, habitantes de El Campo, el cementerio del inventado pequeño pueblo de Paulstadt. Todos ellos difuntos, pues, todos ellos gentes del común, en general humildes, que relatan episodios de sus vidas y a través de ellos, narrados con serenidad y sin especiales énfasis, sus padecimientos, sus anhelos, sus esperanzas, sus frustraciones, su odio y su rencor, su soledad, sus ambiciones, sus deseos ocultos, sus fracasos, sus momentos felices, sus ilusiones, sus recuerdos, sus balances vitales, sus confesiones, sus experiencias, sus decepciones y sus certezas, sus amores, sus deberes, sus miedos, sus vivencias, sus errores, sus arrepentimientos, sus quejas, sus reservas, sus éxtasis. De estas 29 historias he elegido una, la que me ha parecido más tierna y emotiva, también la más triste, todas lo son, de uno u otro modo, quienes hablan son los muertos. Protagonizada por Hannah Heim, una mujer que desde el otro lado rememora, en un relato con dos frentes que se entrecruzan de continuo, sus últimas horas en su lecho de muerte con el hombre de su vida a su lado y el momento del primer encuentro entre ambos muchos años atrás. Como complemento musical a tan bella historia, sonarán 15 canciones que siguen la pauta establecida aquí hace una semana. Temas clásicos, grandes estándares del jazz vocal de los años 30 y 40 del pasado siglo, interpretados por algunas de las voces femeninas más relevantes de la historia de la música. Espero que la emisión os guste. Cuando me morí, estaba sentado conmigo y me cogías de la mano. No podía conciliar el sueño. Hacía ya tiempo que no necesitaba dormir. Hablamos. Nos contamos historias y compartimos recuerdos. Te miré, como siempre me había gustado mirarte. No eras un hombre guapo. Tenías la nariz demasiado grande, los párpados cansados y la piel pálida y manchada. No eras un hombre guapo, pero eras mi hombre. Bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my rise, like a summer in a thousand Julys. you intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance. ¿Te acuerdas? Yo era nueva en el colegio, y al primer día me preguntaste en la sala de profesores qué me pasaba en la mano. Es deforme, no se puede hacer nada, repuse. La cogiste y la miraste. Luego me señalaste la ventana. ¿Ves ese árbol de ahí? No tiene las ramas deformes, solo torcidas porque han crecido orientadas al sol. La verdad es que me pareció bastante cursi, pero me gustó cómo me acariciaste los dedos con el pulgar. Y tu nariz, tan grande. Creo que te encontré bastante sexy. Whispering while you cuddle near me, whispering so no one can hear me. Each little whisper seems to cheer me. You know it's true, there's no one dear but you. You're whispering why you'll never leave me. Whispering why never grieve me. Whisper and say that you believe me. Whispering that I love you. Años después seguías cogiéndome de la mano. Me sentía como si nunca la hubiera soltado, y te lo dije. Te echaste a reír y comentaste: es cierto, no la he soltado nunca. Ya no sé cuáles fueron mis últimas palabras, pero iban dirigidas a ti, por supuesto. No podía ser de otra manera. Te pregunté si podías abrir la ventana. Pensé que me sentaría bien un poco de aire fresco. ¿Y luego? ¿Qué dije después? Johnson, don't play them blues so sad. Because night before last, I lost the best man I ever had. En cambio, recuerdo muy bien las primeras palabras que te dije. Fue antes incluso de la conversación en la sala de profesores. Llegué por la mañana y te vi cruzando el patio del colegio. Te detuve y te pregunté cómo podía ir al despacho del director. Disculpe, dije, soy nueva aquí. ¿Puede ayudarme? Te lo pregunté pese a que ya conocía el camino. Tú respondiste simplemente, venga conmigo, señorita. Y luego seguiste andando en silencio. Dabas pasos grandes y pesados, tenías el torso un poco inclinado hacia adelante, las manos entrelazadas a la espalda, caminabas como siempre. Brillaba el sol de la mañana y la sombra de la verja de entrada se proyectaba sobre el suelo de hormigón, formando una amplia cuadrícula. Yo llevaba un vestido de tubo verde menta, con un cuello blanco. Me lo había regalado una tía mía, y yo me había pasado horas ajustándolo a mi medida y cosiéndole el cuello de una vieja camisa de mi padre. En aquel momento esperaba que me diera un aire de seguridad y determinación. Sin embargo, ya cuando cruzaba el patio detrás de ti, me pareció anticuado y rígido, y me dio vergüenza. Mm-hmm. dad's all over now. Cause the last letter he wrote, he added a little note saying, baby, I've put you down. So I've been almost crazy ever since my daddy left town. Qué raro. Me acuerdo del color del vestido que llevaba hace tantos años, pero no en qué estación del año me morí. Am I asking too much when I ask you to love me? Much when I ask you to care, am I reaching for stars that are too far above me? Are my dreams meant to be only castles in the air? Jamás se me habría ocurrido que pudiera ser profesor. Una parte de mí seguía en clase, con la cartera y las coletillas, así que en mi imaginación todos los profesores tenían que ser viejos, mujeres y hombres viejos y grises que olían a café y tiza, y cuya autoridad se había ido desgastando con los años como las mangas de sus chaquetas de lana. Tú, en cambio, eras joven. Llevabas una camisa arrugada con el cuello abierto y sandalias de cuero. En aquella época nadie llevaba sandalias. Tal vez pensé que eras el padre de un alumno, o el conserje, no lo sé. En todo caso, no un profesor. A lo mejor no pensé nada de eso mientras caminaba detrás de ti por el edificio del colegio, y solo observaba tus manos, que llevabas a la espalda. Las yemas de los dedos se veían muy rosadas, como si brillaran, como si tuvieran luz propia. Thank you. Make it breezy, breezy, breezy, easy come and easy go. Never smile too brightly, brightly when your heart is bright and high. Let your heart break, oh, so slightly when your baby says goodbye. That well-known flame is mighty hot, as all of us have learned. So handle it with velvet gloves, and you won't get your fingers burned. Take love easy, easy, easy, easy, on the free and easy plan. And if you can't take it easy, take it easy as you can. De la ventana, eras la silueta de un hombre. El aire bombó la cortina un instante. Recuerdo la luz. Aún debía de ser de día. O se había hecho de día otra vez. Cuando te levantaste para acercarte a la ventana, dejaste de sostenerme la mano. No la soltaste sin más, sino que la dejaste sobre la almohada, junto a mi cabeza, y yo exhalé los últimos suspiros de mi vida en la palma de mi pequeña mano deforme. To you, the one that I trusted, you brought it back to me, broken and busted. So I sold my heart to the junk man, and I'll never fall in love again. You took my heart because you thought you could use it. Just like a little toy, you battered and bruised it. So I sold my heart to the junk man, and I'll never fall in love again. Like a melodrama in a simple manner, love played the leading part. We had planned a happy ending, but I'm left with a broken heart. I'll throw away my pride and say we'll be friends here. Teardrops I cannot hide, for this is the end here. I've sold my heart to the junk man, and I'll never fall in love again. I cannot hide, for this is the end. I've sold my heart to the junk man, and I'll never fall in love again. ¿No te gustaba el café? No solo ennegrecía los dientes, sino también el corazón. Mira a tu alrededor, dijiste en voz alta en la sala de profesores. ¿Cuántos colegas con el corazón negro? Todos son criaturas infernales. Algunos se rieron. La mayoría hicieron como si no hubieran oído nada. Solo Hatzinger, el viejo genio de las matemáticas, te siguió el juego. Abrió la ventana dejando que entrara el aire caliente y dijo: «Iluminadnos, compañeros de las tinieblas», mientras sus ojos bulbosos parpadeaban bajo el sol del verano. Just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't. Give back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. Yo estaba acostada en la cama, escuchando el ruido sordo de los tubos de la calefacción en la pared. O sea que era invierno. Los dolores que me habían desgarrado durante tanto tiempo, ahora eran solo un vago recuerdo. Desaparecieron de repente, pero yo sabía que ese alivio no era más que el principio de la despedida final. Con todo, aún quedaba un poco de tiempo, y tú te sentaste en el borde de la cama, me cogiste de la mano y charlamos. Let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind and occasional rain, chili con carne and sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Venga conmigo, señorita. Al principio no entendí la ironía que escondían tus palabras. Me pareció natural que te dirigieras a mí de ese modo. Caminamos uno detrás del otro por la amplia cuadrícula de sombras sobre la superficie de hormigón. Yo oía nuestros pasos, cuyo eco devolvía las paredes enrojecidas por el sol. Caminamos en silencio, aunque ahora recuerdo que hablamos un poco antes de entrar en el sombrío vestíbulo. «Tenga cuidado», dijiste. Y yo repuse, «Sí». ¿Pero de qué? The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a the shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget. forgets how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Tu silueta junto a la ventana, los hombros un poco caídos hacia adelante, tu espalda esbelta, las manos entrelazadas detrás, como ahora. ¿Cuántas veces te habré visto en esa posición? Desde que nos mudamos a este piso, siempre te encantó mirar la calle. A veces, cuando volvía de las clases de la tarde o de hacer la compra, te veía desde lejos, de pie junto a la ventana. Si llevaba las pesadas bolsas de la compra, las dejaba para saludarte. Weisselstrasse, número 11. Segunda planta. ¿Quién iba a pensar que nuestra primera vivienda en común sería también la última? Someday you come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best

what love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walk along with you. No wonder the sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me. Me cogiste de la mano, me acariciaste con el pulgar los dedos, esas ramas torcidas. Tenías la otra mano sobre el regazo. Cuando hablabas, tenías los ojos cerrados. Detrás de los párpados, los globos oculares perseguían las imágenes. La luz del día te iluminaba el rostro, y luego la luz de la noche. A menudo oía el tic-tac del reloj de pulsera en tu regazo, y los días y las noches pasaban como si fueran horas. A veces nos dormíamos juntos. Y cuando despertábamos, todo era como antes. De dónde era, y yo respondí una tontería. Soy de fuera, dije. ¿De dónde iba a ser? Creo que eso me hizo sentir bastante audaz. Abajo, en el patio, se oían los chillidos de los niños. Con un suspiro colectivo, la sala de profesores se puso en movimiento. El viejo Hatzinger cerró la ventana y después los ojos. Tu pulgar se detuvo. ¿De fuera? Eso es muy lejos, señorita. pero ahora está usted aquí. Dejaste mi mano sobre la almohada. Noté la tela suave y fresca y mi aliento cálido. Sentí crujir los tablones del suelo bajo tus pies. Entreví tu espalda y tus hombros en el marco de la ventana abierta. La luz parecía palpitar a tu alrededor. Creo que oí el ruido de un cortacésped. ¿O era la máquina quitanieves? ¿Te dije que volvieras a cerrar la ventana? ¿Hablé del día siguiente? ¿Te dije que te quería? ¿Lo recuerdas? About the boy, I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. The silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat about the boy. I'm